pues va a ser una semana importante para que el Elche coja el ritmo necesario para el comienzo de la liga. De hecho, el técnico del Elche ha decidido suprimir los entrenamientos el día que hay partidos amistosos. Por ello, hoy, mañana no han entrenado, el viernes tampoco y el domingo tampoco, para jugar por la noche más sueltos, más fresquitos, con más chispa. Se está mirando ya exclusivamente al comienzo de la liga. No puede ser de otra manera. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en la sintonía de la cadena COPE en Elche para contarles toda la actualidad deportiva de Elche y del fútbol. Y vamos a repasar hoy toda la actualidad deportiva, todo lo que le interesa, me imagino, ahora a los seguidores y aficionados de Elche, a nuestros oyentes en definitiva. Pues todas las preguntas que puedan tener en la cabeza, o al menos lo más importante, se las vamos a preguntar en unos minutos al presidente de Elche, que va a estar en nuestro estudio, como digo, en 3 o 4 minutos para preguntarle pues por los fichajes, por la campaña, bonos, todo lo que normalmente un aficionado se preguntaría. Les cuento que efectivamente se ha suprimido entrenamientos matinales cuando hay partido por la noche, como es el caso de hoy. A las 9 juega el Orihuela frente al Elche en el municipal de Los Arcos. Mañana doble entrenamiento, mañana y tarde. El viernes otra vez se suprime el entrenamiento para llegar más fresquito en el partido frente al Yeclano, a las 9 de la noche. El domingo entrenan por la tarde en el estadio y el domingo por la noche de nuevo partido frente a otro segundo de como es el Real. El objetivo ya pues llegar con menos volumen o carga de trabajo, es decir, con menos plomo en los cuádriceps, en los isquiotibiales, para estar más sueltos, con más chispa en estos partidos y sobre todo ya de cara a la semana que viene, que empieza la liga. Veremos si viernes, si sábado, si domingo el Elche Recreativo de Huelva, en un calendario muy exigente, aunque eso yo creo que es bueno, teniendo en cuenta que el Elche, por ejemplo, de la temporada pasada de Bordalás, cuando verdaderamente sacó buenos resultados, fue con los de arriba, con la Real Sociedad, con el Cartagena, con el Hércules, al menos y sobre todo en la segunda vuelta. Bueno, pues repasaremos, como digo, toda la actualidad del primer equipo con el presidente. Para esta tarde-noche, excepto Palanca, que todavía sigue con unos problemillas musculares poco importantes, afortunadamente, Santos, veremos si puede tener algunos minutos. Todo el mundo convocado para ir repartiendo, pues eso, minutos en estos 3 partidos de pretemporada, en estos 3 amistosos que van a tener lugar en esta semana, y llegar lo más rodado posible. Por cierto, para el partido de esta noche en Orihuela, los precios son 5 euros en general y 10 euros en preferencia en el municipal de Los Arcos, mientras que los chavales de 14 años hacia abajo, 14-32 hacia abajo, tienen la entrada gratuita. Les llamo de escaparates y enseguida hablamos con el presidente Blanco. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá, o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valencia en Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente y frente a Ciudad Deportiva. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola. Desde Barbate a las puertas del Estrecho en Gibraltar, Restaurante Mar de Cristal trae a tu mesa el atún más preciado que reza cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Ya sabes, esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba en Restaurante Mar de Cristal. Nuevo Puerto Deportivo Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial de Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de la cadena COPE, como les había anunciado al comienzo del programa. Hoy nos acompaña el presidente de Elche, Gracias. Aires, estoy trabajando en todos los sentidos, pues en todos los sentidos, también quiero demostrarle a los colaboradores, que es la presentación, que es la presentación, y viendo la ley. Si hay una más primera es que el gobierno que está todas próximas y todas prioridades de su país. Pero ¿es consciente de que el salto de calidad de la plantilla se tiene que dar con ese interés? Creo que no digo que se puede entender. Thank you. gimnasia, no sé, no tiene lo que tiene la gimnasia. Yo iba y cuando yo iba a se me encontrar en el tío de la gimnasia. Dije, no, es que los niños son vida. Hay que hacer un poco de importación, porque los niños no tienen la gimnasia hasta el primer día. Y el primer día, pues, el siguiente, la capital de la gimnasia, pues, es un poco de la. Y yo creo que todo lo que sea, y subirlo con el gobierno, es que hay categorías por encima, todo el mundo que pueda, ser importantísima la semana que viene, que es una semana importante de los jugadores, y creo que siempre es mucho que el principio de septiembre, vamos a poder sacar el lunes y que podamos activar los lunes y hacer los jugadores, y luego jugar los frutos, y luego jugar todo. Eso es competición en liga, y ahí ya unos amistosos, y ahí todo. Por lo tanto, creo que tenemos por delante unos partidos competitivos, pero que si somos capaces de competir en este se va a hacer todo lo posible. Cambio al fútbol base porque que se mantenga una caso ya sido al revés, este jugador ya ha venido al Real Madrid, de Barcelona, ha sido que se lo llevó. Este otro, no digo, no quiero personalizar, quiero hablar en general, estoy convencido de que los padres deben decir que estoy contando la salida a su hijo, que va a morir a Barcelona, y hay que salir, porque claro, que está aquí de Elche, y está aquí de Elche, está formando, ¿no? Lo que significa sobre todo importante es decir, es que podemos de alguna forma introducir de una manera de conducir todas las situaciones de la vida, de la vida, de la persona, de las dimensiones, de la noche, de muy tranquilo, muy cómodo, sobre todo trabajar tranquilo. Creo que lo que hay en el mundo del fútbol, tengo que trabajar con la persona, con la persona del día a día, pero que tengo que ver más allá de la necesidad de decir eso. Esa incertidumbre que no puede que puede ocurrir, la incertidumbre de que no puede ser una amenaza de vida de la que pasa el dinero, y por lo tanto, pues todo el mundo que pone sus cosas en empresas, la administración está en propuesta, que tiene que dejar de reducir menos ingresos que tiene gastos, y por lo tanto, el efecto de que tenemos que tener una supervisión, tiene una de un límite, un límite de los ingresos, que no ha hecho todo, o sea, es que le quitas para abajo, es que le quitas para abajo, es que le quitas para abajo, es que le quitas para abajo, tiene que mantenerlo, tiene que tenerlo, por supuesto, está en el CDE, y eres tú, las condiciones que tienen que mantener, hay que modificar, pero no tengo que mantenerlo, no tengo que utilizarlo, y eso también hecha aparte de su nivel de equipo, su fútbol base, y tiene su propia estructura de partidos, de médicos, de administrativa, tiene un patrimonio, solo que no tiene ese patrimonio, entonces yo creo que el equipo de los equipos es que todos debemos ser responsables y todos debemos volver a colaborar. El Elche no es ni nuestro, ni el tren, ni el cuarto. El Elche todos decimos que el Elche es la ciudad y la afición del Elche. Ojalá, más seamos mucho mejor. Pero de aquí animo a todo el mundo a que esté allí, creo que hay acuerdos de todos los precios, hay facilidades para sacar sus favores, una financiación comodísima sin intereses. Por tanto, creo que el primer paso de volver a todo, como estamos dando, y la afición del Elche debe dar el paso a paso. No es lo mismo que hay que asumir a votar los detrás en general de los jugadores, que al final son 5.000 y un partido de 2.000 personas, únicamente de la ciudad de la ciudad de necesario que se ha. Gracias, presidente, por pasar la actualidad del primer equipo de los jugadores de la ciudad. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder decir aquí lo que sentimos y por lo que tenemos que trabajar, por el derecho y por el derecho de la ciudad. Pues ese punto de presidente de Elche. Hacemos una pausa y vamos poniendo el punto. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la verdad. Prueba el mejor cóctel de este verano. Mezcla a partes iguales el mejor tapeo. Junto a las noches de verano. Agita, sirve y adorna con el mejor precio. Ya tienes Restaurante El Antojito. Menú tapeo para las noches de verano por 15 euros. Y después, los viernes y sábados, te invitamos a un mojito para tener un final fresquito. Restaurante El Antojito, con Josefina Manresa Quesada 107, junto a Kelme, Elche. Bueno, antes de marcharnos, comentarles que acabamos de ver el correo en el que nos ha enviado el Elche Club de Fútbol y Miguel Ángel Tena rescinde su contrato y se desvincula del club, algo que acabo de mirar ahora porque la declaración del presidente, pues lógicamente no había podido mirarlo. Bueno, pues es una buena noticia, creo que para ambas partes. Miguel Ángel Tena, como saben, protagonizó un poco el culebrón del verano en ese sentido. Pues queda libre, ha llegado a un acuerdo económico con el club y a partir de acá pues un problema menos para el Elche y también para el futbolista, que intentará aceptar las ofertas que tenía bien del Córdoba o bien del Rayo Vallecano. Así que toda la suerte del mundo para el Elche en su nueva aventura. Nosotros ponemos el punto final, son ya las 2. Gracias, saludos.